tiene sabor y los sueños sueños. Si el amor no tiene color, no tiene sabor y los sueños sueños son. Si habla el corazón, el amor no tiene color, no tiene sabor y los sueños sueños son. Entran por mi ventana, suspiro de agua clara, comparo yo tu risa con la luz. Puedes olvidarla si no encuentras la palabra. Deja que hable el corazón. El amor no tiene color, no tiene sabor y los sueños sueños. Si el amor no tiene color, no tiene sabor y los sueños sueños son. Si habla el corazón. El amor no tiene color, no tiene sabor y los sueños sueños son. Si amaneciera mi mañana, mi problema se acabó.